mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: Oh Señor soberano, Santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca, y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 6, verso 9 al 11. Al romperse el quinto sello, los mártires que están debajo del altar le piden a Dios venganza. Y el Señor le dice que esperen un tiempo más. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos que saber que el lugar donde se encuentran estos mártires es muy significativo. Recordá, debajo del altar. Eso tiene la idea de que fueron sacrificados como ofrenda en el altar. Y otra cosa llamativa es que están pidiendo venganza. Parece un poco contradictorio a la enseñanza bíblica. Pero la realidad es que no. Presta mucha atención. Cuando el Señor te dice que perdones, lo que te están diciendo es que dejes de maquinar cómo vengarte de quien te dañó y que le des al Señor el derecho de que sea tu defensor y vengador. Por esa razón, las almas le piden a Dios que vengue sus vidas. Por esa razón, querido hermano, querida hermana, aprende a dejar en las manos del Señor tu causa. Es el mejor camino.